Tú me recuerdas el sueño, tú me recuerdas la historia feliz. Tú me recuerdas mi infancia, tú me recuerdas vivir. Tú me recuerdas lo que es el amor, tú me recuerdas el pasaje gris, tú me recuerdas la esencia del hombre, tú me recuerdas vivir. Tú me recuerdas el dolor, la rabia, tú me recuerdas momentos de paz, tú me recuerdas lo espantoso, lo tierno, tú me recuerdas vivir. Está claro ya.